dicen que soy pretencioso. Las mujeres que hay por ahí, porque yo no las vacilo ni las miro, qué caray. Dicen que soy pretencioso. Las mujeres que hay por ahí, porque yo no las vacilo ni las miro, qué caray. No es que yo no guste de ella, pues se voy enamorado. Yo prefiero que las chicas me enamoren por su lado. No es que yo no guste de ella, pues yo soy enamorado. Yo prefiero que las chicas me enamoren por su lado. Pretencioso, pretencioso, así me dicen las mujeres. Pero lo que ya no sabe es que soy bueno en los quereres. Pretencioso, pretencioso, así me dicen las mujeres. Pero lo que ya no sabe es que soy bueno en los quereres. Que a mí me quiera, tiene que amarme de veras, no por amor extendía ni promesa de que un día verá. La mujer que a mí me quiera, tiene que amarme de veras, no quiero amores de un día ni promesa de que un día verá. No es que yo sea pretencioso, sino un tipo precavido, pues yo soy el gallo jugado y en la experiencia que he tenido. Pretencioso, pretencioso, así me dicen las mujeres. Pero lo que ya no saben es que soy bueno en los quereres. Pretencioso, pretencioso, así me dicen las mujeres. Pero lo que ya no saben es que soy bueno en los quereres. We'll be right back.